Capítulo 16 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. La Casa del Ciervo. Los cazadores habían oído balar los ciervos la noche anterior y deseaban encontrar sus pistas. Con este motivo se internaron por una campiña salpicada de bosques que limitaba un riacho por el lado norte y un estero o laguna por el lado sur. No tardaron en encontrar rastros de corzuelas, carpinchos, nutrias y apereas, que abundan por cualquier parte del suelo chaqueño. Más adelante, en los troncos de añejos árboles, un crecido número de conejos silvestres habían formado su vivienda. Beguá no quiso quedarse sin algunos e hizo unos disparos de flecha, apoderándose de dos de ellos. Los demás se ocultaron en sus madrigueras. Estos animales son generalmente grises, de tamaño menor que los domésticos y de orejas más cortas. Su carne es exquisita y sus costumbres difieren en poco de las de sus congéneres, conocidos en las cinco partes del mundo. Beguá no los cazaba seguramente por curiosidad científica. Como hijo del Chaco, donde se encontraba de nuevo con muestras de gran satisfacción, se proporcionaba aquellas piezas de caza, con el solo propósito de comerlas asadas, saboreando un manjar apetecible que le recordaba la vida salvaje. Don José había seguido a León y a Carlos en aquella excursión, con menos buen deseo que el manifestado la noche anterior, en que cazaron los cisnes y las nutrias. Recordaba su choza perdida, que quién sabe si recuperaría. Sin embargo, nada decía que pudiese tomarse como una protesta. Y cuando encontraron el rastro de los ciervos, preguntó de qué manera pensaban apoderarse de ellos. «Veamos», dijo León, «cuál es el procedimiento más adecuado que puede emplearse. En el paraje en que nos encontramos, hay rastros de ciervos en todas direcciones, lo que prueba que abundan». Carlos creyó que el mejor sistema era subirse a un árbol situado sobre el sendero y esperarlos con la escopeta lista para hacerles fuego a la pasada. Beguá aseguró con una elocuencia poco común en él que el mejor modo de cazar ciervos era prepararles en diferentes puntos del sendero y en diversos caminos un círculo de trampas de flecha, cuyo centro fuese el punto donde los animales acostumbran beber. El indio demostraba gráficamente, haciendo rayas sobre el suelo con la punta de una flecha, y se empeñaba en probar que por su sistema, al ciervo que por casualidad escapa a las trampas entrando al semicírculo, cuya cuerda era el riacho, le sería muy difícil salir de él sin ser herido por un certero dardo. Esas trampas se arman atravesando una piola poco visible, en lo más angosto del sendero, limitado por malezas y ramazones a uno y otro lado. En una extremidad la piola está asegurada a un tronco, y en la otra sujeta a una chaveta o cuña de madera, la que a su vez mantiene la tensión del arco, que armado y con las flechas dirigidas por la piola, espera que cualquier incauto animal roce con su pecho al querer pasar el hilo casi imperceptible. La chaveta zafa entonces y el arco dispara la flecha, que se clava en el cuerpo del animal. Estas trampas, que son las que emplean los indios, eran bien conocidas de León y de Carlos, que las habían utilizado en cacerías anteriores. Don José, como hombre práctico, propuso simplemente cazar a fusil los ciervos, esperándolos en aquel sitio. Beguá sostuvo que aunque con un arma de fuego era más seguro herir de muerte, él insistía en que era mejor emplear las flechas, pues éstas ofrecen la ventaja para la cacería del tímido ciervo de no espantar la cuadrilla, y por lo tanto se puede obtener varios ejemplares, mientras que a la primera detonación de una escopeta todos los animales se alejan, retrocediendo por donde han venido. Cipriano indicó como el mejor método para apoderarse de los animales en cuestión, armarles las hadas en los sitios más estrechos del sendero. Este es el sistema que nos ha dado mejor resultado cuando yo era muchacho y cazaba con el padre de don Carlitos, dijo el buen viejo, para quien no había nada mejor que lo que él había hecho en sus mocedades. Traeremos los lazos que tenemos a bordo y en nuestros aperos, continuó. Los amarraremos en los árboles por la extremidad de sus presillas. Y con el lado de la argolla se formará una pequeña lazada que quedará en el aire, sujeta por las malezas y las ramas del sendero. Cuando el ciervo o cualquier animal trata de pasar, se enlaza por sí mismo y queda prisionero y vivo, sin hacerse más daño que el que puede producirse él mismo, tratando de sacarse el lazo. Se hacía de la defensa de cada sistema una cuestión importante. Cada uno pretendía que su procedimiento era el mejor. Esta diferencia de opinión originó un altercado entre don José y Mbewa. El compañero de don José, que poco o nada había dicho hasta entonces, tomó la palabra y, manifestando cierta superioridad de conocimientos en el asunto de que se trataba, dijo lo siguiente. «Mi estar Mr. MacGregor Scotchman y quiere por casa la Serbio in moda Caledonian canale». «Apareció mi hombre», dijo Carlos, dirigiéndose a León y riendo alegremente. «No solo dejo de sostener en adelante que toda casa peligrosa debe hacerse desde un punto seguro, sobre la copa de un árbol, sino que me adhiero anticipadamente al sistema que va a proponer este señor escocés. Sistema que, aunque no conozco, creo firmemente será el mejor posible, por el simple hecho de ser él quien lo propone, y proceder nada menos que del pintoresco país de Walter Scott». Mr. MacGregor mostróse satisfecho al encontrar un tan decidido adepto en aquel joven, que le había sido simpático desde el primer momento, y si en agradecimiento no le dio un abrazo, fue porque esta es una manifestación o cariño de los latinos, muy poco o nada usada por los anglosajones. «Precisa por busca cuatro caballos», prosiguió Mr. MacGregor. «Nosotros montando. La perra busca la Serbia. Nosotras corre la Serbia, que morde la perra y tira en cabeza. Serbia more». Mbewa, que estaba sentado en el suelo, se puso de pie al ver los movimientos vigorosos que hacía el escocés y oír las palabras empleadas en aquel discurso que él no entendió absolutamente. El indio recorrió con la vista la fisionomía de todos, y viendo cómo festejaba Carlos las palabras de aquel hombre extraño, se echó también a reír, como si estuviese bien al corriente de lo que se trataba. Don José seguía poniendo de manifiesto las ventajas de su sistema de cazar ciervos, y en discusiones estériles se pasaban las horas. León habló así. «Es muy común en todas partes discutir mucho para no arribar a gran cosa. Cada uno pretende sostener incólume su idea, sin aceptar ni los detalles de lo que su contendiente propone, resultando que después de mucho hablar, nadie se ha entendido. La verdad casi siempre está velada, y por eso rara vez se arriba a algo bueno. Propongo que cada uno establezca trampas y case a su manera. Yo, por mi parte, acompañado de Cipriano, procuraré tomar los ciervos por medio de lazo o por un sistema mixto. Es decir, que amarraré mi rifle por sus extremidades, aplicando a su gatillo la chaveta y la piola de invención indígena». Los cazadores se dirigieron entonces a distintos rumbos. Carlos no quiso abandonar a Mr. MacGregor, y más dispuesto a hacer versos que a cazar ciervos, regresó al sitio donde estaba el yacht, ofreciendo al escocés hacerle gustar un exquisito whisky de una clase especial, que solo toman los buenos bebedores de la capital del Reino Unido, o de la pintoresca Edimburgo. León y Cipriano se procuraron los lazos y buscaron un paraje para armar las trampas de la manera que antes hemos explicado. Don José y Mbewa se dirigieron también a un lugar más apartado, con la intención de preparar la cacería por los diversos sistemas que acababan de explicar. Fin de capítulo 16.